Una radio que respeta nuestro patrimonio cultural es la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. El Castellón, ex bodega de vinos de Villa San Carlos. El Castellón, declarado monumento histórico el 20 de septiembre de 1995, corresponde a la antigua bodega de vinos de la ex Viña San Carlos, propiedad del ilustre puentealtino José Luis Co, cuya data de construcción es del año 1895. El origen del inmueble tiene relación directa con el desarrollo de la industria vitivinícola de la región a fines del siglo XIX, época en que los vinos chilenos lograron posicionarse en los mercados internacionales, adquiriendo importantes premios y galardones en los principales certámenes europeos. Originalmente, el nombre del fundo San Carlos se atribuye a Carlota Correa, quien heredó esta propiedad de su tío, el abogado y terrateniente Carlos Correa de Sá, cuya familia había adquirido este terreno hacia 1800, y en 1875 ella decide vender el campo al abogado Carlos Aldunate, quien construyó una casona de la que hoy no queda nada. Posteriormente, en 1895, Aldunate vendió su propiedad al ingeniero José Luis Co, quien había ingresado al mundo del vino en la década de 1870, tras contraer matrimonio con Elena Tocornal Bustamante, hija de una influyente familia terrateniente de la zona. En su fundo destacaban los parques, una casa patronal y una bodega construida en 1895. Para sus producciones vitivinícolas, esta construcción tiene gran relevancia por su tipología arquitectónica única en la zona, destacando sus características estructurales, constructivas y tecnológicas, que la convirtieron en un referente de la arquitectura antisísmica de nuestro país. Bajo la administración de José Luis Col, Fundo San Carlos logró un gran desarrollo en su producción vitivinícola, debido en gran medida a las cepas traídas desde Europa, que la colocaron como una de las principales empresas del vino, logrando exportar su producción a Europa, India y América Latina. Una radio con historia, El Castellón, ex bodega de vinos, Viña San Carlos. Hoy a punto de caer. Una radio que respeta nuestra historia.